Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se inaugurará la exposición pictórica El Descendimiento de la Cruz del artista plástico Vladimir Vitel en el patio de la Curia Diocesana en Ibarra. Se exhibirán obras de mediano y gran formato acerca de paisajes descritos en la Biblia. El artista se inspiró en pinturas de temática religiosa de consagrados pintores universales como Miguel Ángel, Francisco de Goya, entre otros. Internacionales. París. La 27ª edición del Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse se inauguró la víspera en esa ciudad sureña en Francia. Se exhibirá una sección dedicada al cine social del chileno José Luis Sepúlveda y se realizarán muchos actos y encuentros que se expandirán no solo a la ciudad de Toulouse, sino a toda la región del sur de ese país. Tres cintas, Los Nadie, del colombiano Juan Sebastián Mesa Bedoya, Maquinaria Panamericana, del mexicano Joaquín del Paso, y Desde Allá, del venezolano Lorenzo Vigas, estarán en competición por ser la mejor película del encuentro. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.